Javier. Hola, Ainhoa. Aquí estamos de vuelta. Bueno, fíjate, hace ya más de un año. Uy, uy, uy, que tuvimos un problemilla médico que nos ha obligado a estar aquí sin hacer radio, pero volvemos con la garganta un poquillo así, que el problema médico no era de garganta, sino de ojo, pero ojo con la garganta, porque en esta época del año tampoco... Mucha gente que nos escucha que es muy mal pensada, de ojo de cabeza. Bueno, pues estamos en el programa número 247 de La Alegre Corcha Libertaria, de nuestra radio libre online, Alegría Libertaria, que es el programa que teníamos preparado cuando la pobre retina mía se fue a tomar por saco. Bueno, es el primer programa de esta nueva era. Nueva era, nueva era, nueva era. Sí, porque ahora ya los programas vamos a ser muy formales y los vamos a ajustar a la hora. Para que así vayan, pensamos, vamos, siempre que sean de menos de 60 minutos, va a ser de 59, bueno, ha sido una petición que hemos aceptado de, para que vayan saliendo ya, este primer programa va a salir en una radio y ya van a ir saliendo en otra, y es más fácil así que hacerlo como siempre lo hacíamos, que era como nos salía el programa. Eso es. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar a saludar a la gente que nos estáis escuchando desde las ondas de Radio Topo de Zaragoza. La que huelga radio desde la ciudad monstruo, México. Radio Comunitaria Lengua Libre desde la cuenca de Casaballe, Uruguay. Radio La Conquista del Pan desde la región argentina al mundo. Y Podcast de Cuba, online desde Cuba. Y bueno, por supuesto, a toda la gente que nos escucháis desde nuestra web, alegrialibertaria.org, donde ya sabéis que tenéis fotos, más enlaces para profundizar, las fuentes y todo eso. Y por supuesto también desde iVoox y ahora también, como novedad, desde archive.org. Novedad, ¿por qué? Pues porque iVoox ha empezado a poner anuncios cuando lo escucha desde iVoox. Y bueno, pues quien quiera, porque es más accesible, lo que sea, lo que sea. Bueno, y también porque nos ha tirado un poco la caña novedades decadentes de Radio Topo para que... Sí. No, perdona, novedades muy decadentes. Muy, muy decadentes. Ufa, Jorge. Que a ver, ya pronto también empezaremos con la colaboración. Poco a poco, vamos poco a poco. Ahora hacemos un programa a la semana y entonces este es un programa al mes. El de música, un programa al mes. De literatura, un programa al mes. De... Bueno, ya iremos desgranando, sí, que si no la gente ya se aburre. Bueno, pues hoy vamos a traeros un mestizaje entre copla y rap. Sí, de una muchacha de muy cerca de donde estamos, que es de CAI y se llama Carmen Chía. Carmen Chía nació en la isla de León, en San Fernando, en 1996. Casi de tu edad. No, es mucho más joven. Joder, yo para entonces ya había acabado la carrera y todo. Carmen no es nueva en esto, claro. Ella atesora amor y respeto por el cante, la copla, el quejío y Andalucía. Y como dice ella, eternamente agradecía a las ancestras por convertir arte y dolor en memoria de mi tierra. Que yo lo digo mal porque no soy claro, andaluz. Como cuando tú hablas... Tú es que eres cuarduna, eso no tiene nada que ver. Eso. Cada uno tiene su falta de gracia como sea. Eso es. Entonces ella se presenta orgullosa con un rap profundo y rotundo que aúna tradición y modernidad. Su sonido bebe tanto del de lo que se llama el folclore andaluz, que eso no sé muy bien lo que es, sino es aquello que el padre de los Machados empezó en una revista en Sevilla, y el flamenco como el hip hop y la música electrónica. Sí, la verdad que lo hace, bueno, muy, a mí me gusta mucho, sí. Como cuenta en una entrevista que realizaron Susana Pinilla Alba y Francisco Óscar Checa Fernández en Pícara Magazine, sí. Y Carmen Xia se siente una más de esa interminable lista de discípulas de Gata Katana. Ella nos decía, tú también puedes ocupar espacios, hacer letras que lleguen a la gente. Tú también tienes muchas historias que contar. Pues ella, desde CAI, en la ciudad fue expandiéndose a las ciudades, pueblos de alrededor y poco a poco fue vaciándose de gente porque la gente no encontraba trabajo y se tuvieron que ir. No en los años 60 y 70, como fue esa oleada tan grande de 2 millones de andaluces que tuvieron que salir, sino hace muy poco, pues la gente se tuvo que ir a Reino Unido, a Alemania. Bueno, se sigue yendo. Claro, pero bueno, un momento en este primer cuarto del siglo XXI que salió mucha gente. Entonces ya se fue a Reino Unido con otros miles de jóvenes. Que dice, tú estudias y ya te va a ir todo bien, y estudias y te tiene que ir igual. A mí me ha pasado eso, yo estudié y Te tuviste que ir igual. Cuenta que lo que yo intento transmitir con mi obra es ese hartazgo que padecemos porque realmente queremos enraizarnos en nuestra tierra. ¿Por qué me tengo que ir de casa como hicieron mis abuelos? Pues porque sigue existiendo el capitalismo. Entonces, bueno, vamos a escuchar varios temas, bueno, bastantes temas, de su disco La Herida, que es un disco que publicó en marzo de 2022. Curiosamente, es su álbum debut y es el retrato de un viaje de búsqueda en las raíces andaluces y la memoria, ahora que hay esa negación de la memoria, que también tiene que ver con los abuelos. O sea, esa herida. Es un homenaje lírico e instrumental a sus diversas influencias. Encontramos a figuras como Camarón de la Isla, con el que comparte ciudad natal, La Paquera de Jerez, Marife de Triana, Ariadna Puello, Mala Rodríguez, etc. Bueno, y yo diría también que encontramos, porque aquí habla de artistas, pero también está la gente. Encontramos en su voz, en su forma de decir las cosas, en su forma de entrelazarlas, pues se ve a la gente de la vida cotidiana. La primera canción, bueno, la primera que hemos puesto en este programa es La Juani. La segunda, Hija de mi sangre. La tercera es La herida. La cuarta, Orgullosa. La quinta, Cantiña a la isla. La sexta, Espuma y rastrojo. La séptima, que es como un manifiesto, Rapera coplera. Y la octava, Orgullosa cicatriz. Pues nada, os dejamos con Carmen Xia y que lo disfrutéis, y a partir de ahora nos vamos encontrando todas las semanas. Bueno, ya sabéis que está la ficha en alegrialibertaria.org, ahí tenéis la ficha y más cosas, fotos y cosas que podéis mirar. Y bueno, pues aquí estamos. Hasta la próxima. Que ya no vea que reventar, estoy hasta el coño de mi puta vida. Trabajar. Ahora llego a mi casa, la casa toda por en medio, aquí no colabora nadie. Estoy un poquito hasta el coño. Vamos, que no sé. Ahí tengo un canuto que creo que me lo voy a fumar y todo, a ver si me relajo. Porque te juro que es que no puedo más con mi vida. Hasta el mismo coño, ¿no? Qué vida más horrible, qué asco. Bueno, pues eso es lo que hay. Lo que nos ha tocado. Asomaita al balcón, sin saber lo que me espera, sonriendo porque la del cuarto se encendió un hierba. Juani fuma hierba, que te digo que es que mira que la Juani fuma hierba. Me gusta el olor de puchero y las croquetas, pero más me gusta cuando la Juani se enciende el hierba. Juani fuma hierba, que te digo que es que mira que la Juani fuma hierba. La Juani está hasta el coño de repartir en globo, cuando llega a trabajar, de tiro se fuma un porro. No te rayes, Juani, no te voy a pedir las cali, olerte desde el balcón es suficiente para mí. La gentrificación te tiene hasta el higo, repartiéndole a los guiris bien me sabe y choco frito. 3 euros la hora, me parece lógico, turismo sostenible es un animal mitológico. Juani fuma hierba, te digo que es que mira que la Juani fuma hierba. Juani fuma hierba, Juani, porque es que mira que la Juani. Juani fuma hierba, te digo que es que mira que la Juani fuma hierba. Juani fuma hierba, Juani. Esta no formaría, que fiesta. fiesta no formaría, que subieron a aplaudir los peces de la bahía. Qué fiesta no formaría, qué fiesta no formaría, que subieron a aplaudir los peces de la bahía. Encima este año no había ni carnaval, con la terapia que me ahorro si me pongo yo a rajar. Salgo con mi chirigota que no es heteronormal, me tiro el moscate encima y la peluca la tengo doblada. Después de la doble jornada de trabajar, ya no puede ahora una ni con su amiga arba. Ahora tengo un nuevo plan, un porrito pa' fumar. Enciendo mi Satisfyer y ahí me quedo yo enchufa. Juan y fuma hierba, que te digo que mira que la Juan y fuma hierba. Juan y fuma hierba, Juan y fuma hierba, que te digo que mira que la Juan y fuma hierba. Que la cosa está canina, que la cosa está fatal, pero eso no significa que me tenga que explotar. Andaluza, levanta, yo me he levantado ya, después de tordia de pie yo me quiero ya sentar. Juan y fuma hierba, Juan y fuma hierba, te digo que mira que la Juan y fuma hierba. Juan y fuma hierba, Juan y fuma hierba, Juan y que mira que la Juan y. Juan y fuma hierba, Juan y fuma hierba, te digo que mira que la Juan y fuma hierba. Juan y fuma hierba, Juan y fuma hierba, Juan y. Pásate una cali en verdad, Juan y Xoxo. ¿No? Escúchame, Juan y, vamos a ver. A mí me parece estupendo que tú llegas reventadita de trabajar y lo que quieras hacer es fumarte un porro. O te fuma un porro y te fuma dos y te fuma tres. Que para eso trabaja tú, ¿no? ¿Para qué? Para pagártelo tú, ¿no? Coño, vamos a ver, nada más que va a ser todo trabajar, trabajar, trabajar. O no, tendrás tú que llegar a tu casa y ponerte cómoda, ¿no? ¿O qué? Estoy a estar coño ya. Hija de mi sangre, tantos destierros ya que por inercia voy pa'lante, fregando a pellejo, y tú creyéndote que estamos mejor que antes, y tú creyéndote que estamos mejor que antes. El destierro del odio y el del hambre, los huesos destrozados de trabajo dignificante, el látigo hecho con sudo ajeno y diamante. Que te enfade, coño, que te descoraje y que te enfade. La mano vacía y la cabeza llena, mi niña tuvo que emigrar a cualquier ciudad europea. El hambre la partió la parda y la dejó sin suela. Ella es más de su casa que una sillita de NEA. Escribe su historia honda con su pena negra. Felazmen cap, campesina sin tierra. Un tablón en el suelo y en la gorra tres monedas. Mi pepa tiene en la cara de un futuro que no es de ella. Esta es la historia de una comunidad migratoria. Del buche vacío, la dignidad sudatoria. Que mira mamá, la ansiedad en mi notoria. Quiero un trabajo por más de 3 euros la hora. Más me pican del olvido las postillas. La suerte recubierta de carcomas y polillas. En las marimas sazonando las heridas. Mística, fónica, tráfica, crítica, utópica. Sueño que curro cotizando y no me muero con 80 trabajando. Migrando como los árabes hace 500 años. Como la gente a la que quiero con estudio y sin trabajo. Sin estudio y sin trabajo. Sin estudio y sin trabajo. Trabajo. Sin trabajo. Tengo que hacer un rosario con lágrimas de marfil para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti. Sus cuentas son lagrimitas que son de ti. Las manos vacías, la espalda molía. De arar sus tierras, de servir sus mesas. Llagas en las manos, la vendimia. Cartas a la familia, no te delate tu acento, hija mía. Que quiero echar un jornal y no hay. Que esta tierra es del cacique y no lo he visto trabajar. Una mano delante y toita la pena detrás. Deportación desde Montjuïc, somos els altres catalans. Maletas de cartón en el tren sevillano. Hijas del sur que anhelan sus pueblos blancos. Y la raíz siempre vuelve al final tras los años. Cosiendo pa' las señoritas, izando su saco. Una miajita pa'l puchero. Que solo quiero una miajita pa'l puchero. Esto va por mis abuelos, por los que no tuvieron. Canto con sangre en la garganta y orgullo charnego. Historias de amor y de miseria. En una tierra de esparto y desierto. Y tras paredes en calas y geranios. Muros de cemento y una larga vida de trabajo honrado. Yo la Carmen Chía y la Vita. Vita. Chía y la Vita. La historia se repite. Repite. Se repite. Andalucía y Cataluña y la vida. Tengo que hacer un rosario con lágrimas de marfil para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti. De mula por el campo con la niña en su carita. María García, en campos de refugiados, cuida de madres y de niñas judías. María Silva Cruz, amor y armonía. El bando nacional asesinó a María. Ven a Lucas, a vieja, llora y arde todavía. La memoria no se mata, la memoria sigue viva. No aguanta, sino palizas. Ana Orante cuenta su ruina de forma televisiva. No solo son nombres en las noticias. Recordarla es hacer justicia. Ana dejó de Artofán andaluza. Condena por la Santa Inquisición, dicen que es bruja. La ley católica asfixia y estruja. Tradición centenaria, Ana coge muñeco y aguja. Estos cantos de ciega que salieron de la tierra no son de gritos de pena, son de heridas de guerra. Estos cantos del pasado a la jornalera, expropia los dolores y también la tierra, que nos una los lazos para romper las cadenas, que el líquido rojo no sepa sangre, que solo sepa fresa, mi virgen de cartón, su cara de barro, Ocaña honra el folclore y las mujeres de su barrio, petróleo y salvadora a mi Cádiz milenario, la esmeralda sevillana brilla en su vecindario. Ahora es cuando nos callamos, Andalucía está en deuda con el pueblo gitano, pastora filigrana lucha y escribe muy alto, es el momento de que nos callemos todos los payos. La identidad en el estereotipo, no me toques con esas manos llenas de prejuicio, mancha de colonialidad y clasismo. Andalucía es diversa como un patio de vecinos. Seguimos escupiendo al miedo, seguimos achicando culpa, cultivando la garganta. No hay futuro sin pasado cicatrizado. No hay futuro sin pasado cicatrizado. Dedicado a todos mis hermanos. Muertas y vivas. Estos cantos de ciega que salieron de la tierra no son de gritos de pena, son de heridas de guerra. Estos cantos del pasado son heridas del presente, vienen de orgullo robado, de la llaga un caliente. Estos cantos de ciega que salieron de la tierra no son de gritos de pena, son de

tiene rabia y celo. Los sapos verdes de las cloacas del odio. Verdades absolutas, las memorias por espolio. El contexto es importante, pero no justifica todo. Cuando va andando. Tengo salado los labios, mojado tengo el pelo. La humildad de camarón es un arma destructiva. A veces aprendemos otra cosa que no se arruina otra vida. Ronea que vale, eres la piedrecita más chica de la acera de mi calle. Y lágrimas como garbanzo, ay, lágrimas como garbanzo por la cara se me caen cuando veo a mi abuela en el parque. Cuando va andando, ay, ay. Cuando va andando, rosa y lirio va derramando. Y aquí flore, y allí flore, que tú y tu campo está florido, está florido. Que tú y tu campo está florido. Estuviese vacía por dentro. No conoce mi geranio ni mi aceite hirviendo. Andando en círculo, siquiera en mi centro. Veo en tu carita el campo en invierno. Me echaste cal viva en las manos cuando pedí tierra. Solo escucho pajaritos con el filtro de mi oreja. Romero, arbahaca, perejil, hierbabuena. Si la mata se pudre, hay que plantar otra nueva. Estoy quemando los rastros que fueron el trigo de nuestro pan. Si cuido el suelo, no beso el cielo. Recuerdo a las que vienen, las que ya no están. Se la arrancaron de su casa y el silencio se puso a gritar. Se me transparenta el coraje y la pena. Grillete tópico, no pienso cumplir condena. Estoy en tránsito, nena, como el ecosistema. Moradita como un lirio sin raíces en la tierra. Agüita salada, palaería abierta. Tierra y libertad, pa' la necia histórica. Y en medio de aquella flor, mi corazón. Hondo de orgullo palpable, falsas lesiones de humildad. Emocionalmente eres un desastre. ¿Cuántas veces estás puesto a fregar y limpiar, pa' que no lo tenga que hacer tu madre? Eres real y eres auténtico. Los palos que te llevaste te hicieron parecer tétrico. Un Drácula sin el castillo ni el palacio. Ahora eres un Savoy, pero tú siempre has sido un Lacio. Ándate con pies de plomo, primo. Tu ego desafina y tengo la babucha fila en la cocina. Envenenando, está mi madre dentro. Echando espuma por la boca mala de los nervios. Perra rabiosa, romantizando las croquetas y los cuidados, pero no la droga. Nieta orgullosa, política como cuando tu abuela se va a la plaza, se la compra. Toma, aquí tienes tu diploma, tu premio por no mojarte con nada de lo que hace con tu supuesto arte. Te ha convertido en un producto de consumo formidable. Tuvieron que llegar las pibas para arreglar este desastre.